Terminó la fecha de los clásicos, acaba de terminar el partido aquí y estamos con Carlito Fromm, el futbolista que estudió Ciencias Sociales en la UBA. Carlitos, vimos un partido trabado, con poco brillo, donde no se sacaron grandes ventajas. No, tal cual, es como vos decís, quizá en el primer tiempo tuvimos mala pelota, pero esto no implicó necesariamente un dominio claro, ¿no? La primera fase de la dominación, como ocurre con la economía sobre la vida social, podría haber implicado una definición de toda realización humana como una evidente degradación del ser en el tener, ¿no? Pero no pudimos concretar las chances que tuvimos y nos quedamos con gusto a poco. Cuando terminó el partido bajaron silbidos de las dos tribunas. ¿Sienten que decepcionaron a toda la gente que los vino a ver? Bueno, la gente quiere que el equipo gane, que juegue bien, pero el carácter fundamentalmente tautológico del espectáculo se deriva del simple hecho de que sus medios son a la vez sus fines, ¿no? Allí donde el mundo real se cambia en simples imágenes, como pretendía Guy Debord, las simples imágenes se convierten también en seres reales y en las motivaciones eficientes de un comportamiento hipnótico. Pero nosotros dejamos todo en la cancha, aunque a veces el espectáculo como tendencia hace ver por diferentes mediaciones especializadas el mundo que ya no es directamente aprehensible, ¿no? Encuentra entonces normalmente en la vista del sentido humano privilegiado que fue en otras épocas el tacto y ahora lo tenemos en la visión, ¿no? Pero bueno, ya estamos pensando en el próximo rival que seguramente será muy duro. Empezaste jugando más volcado a la izquierda, después apareciste por el centro y terminaste el partido por la derecha. ¿Dónde te sentís más cómodo? No, bueno, yo estoy a disposición de lo que me pide el técnico. Ahora, si me preguntás, creo que uno no puede reducir las técnicas a un conjunto de instrumentos equivalentes que el hombre, ese ser genérico, ¿no? Se apropiaría indiferentemente. Y para mí, no es un tema de que le guste o no a Fromm, sino comprender que cada herramienta configura y encarna una relación determinada con el mundo y afecta a quien la emplea, ¿no? Esto no quiere decir necesariamente, como creía Marx, que la esencia del hombre es la producción, ¿no? Creo que tanto una posición tecnófoba como una tecnófila no nos servirían ahora para pensar la complejidad del presente donde las categorías de izquierda y derecha se encuentran profundamente neutralizadas por una ontología mayor dada por la hibridación entre tecnología y cuerpo, ¿no? Pero, bueno, te repito, estoy a disposición de lo que me pide el técnico. La última, Carlito, se habla de una oferta de Europa. ¿Te vas en junio? Bueno, eso lo está viendo mi representante. Todavía no hay nada concreto y tengo en claro de que la mercancía no puede ser comprendida en su esencia auténtica, sino como una categoría universal del ser social total, ¿no? Pero te repito, son cosas que está viendo mi representante y solo en este contexto para mí la reificación surgida de la relación mercantil adquiere así una significación decisiva, ¿no? Tanto para la evolución objetiva de la sociedad como para la actitud de los hombres hacia ella, para la sumisión de su conciencia a las formas en que esa reificación se expresa, ¿no? Pero esta sumisión se acrecienta aún más por el hecho de que cuanto más aumenta la racionalización y la mecanización del proceso de trabajo, más pierde la actividad del trabajo su carácter de actividad, ¿no? Para convertirse así en una actitud contemplativa. Pero eso se está evaluando la oferta y mientras tanto yo pertenezco al club y dejo todo acá. Gracias, Carlitos. No, gracias, voy a mi viejita que me mira al cielo. Ahí lo tienen, Carlito Fromm, el futbolista que estudió Ciencias Sociales en la UBA.